¿Qué tal, raza? Yo soy MC CCAS, el rapero número uno de San Pedro. A la verga, ya saben, puro cártel de MC CCAS. Ya saben, puro cártel San Pedro, cártel de San Pedro. Ahí estamos toda la raza malandra, hip copiando y tirando buen desmadre. Desde allá, desde Colorines. A todos mis compas de Ricardo Margain, Colorines. Los llevo en la sangre, cabrones. Y pues bueno, platicarles que se acaba de fugar un camarada, el Chepo, un camarada que le dicen el Chepo, pues lo tenían ahí en el centro reclusorio, ahí que le llama el centro reclusorio Alfa, que está allá por la del Valle, lo tenían encerrado, mandó traer unos pinches camiones de John Deere, un pinche billetote y se salió el güey. Me mando un saludo a mi compa, el Chepo. El Chepo Garza la güera, y ya lo tenemos acá con la banda. Saludcita para todos, cabrones, ahí, hombre. Y tengo dos, tres camaradas que se quieren salir del centro penitenciario San Roberto, y ahí el Mater. Saludos a mis compas ahí del Mater, pura pinche raza malandra que se juntan. Por cierto, para toda la gente que no me conoce, yo soy un pinche rapero malandrón, el cártel de San Pedro, cártel del Valle. Pues ya saben, pues a la verga, güey, a la verga, aquí tenemos todo el flow. Para que este video salga en todo el mundo. Estoy grabando con, pues, sencillito, con mi, pues, GoPro 10. Yo sé que ya van como en el 15, ¿verdad? Pero yo traigo la 10. Soy cabrón, estoy jodido, güey. Algo que sí les quiero decir a todos los pelos chingados de Mary Kay, hombre, que no. Quiero decir, yo traigo un pedo bien casado, güey, con unos cabrones que me caen el palo, güey. Hay un colegio, güey, que está ahí medio malandrón, güey, que se llama el irlandés, perdón. Se juntan puro malandro ahí, güey. Si me están viendo, ahí se juntan los esquineros, güey. Un día les voy a pasar, cabrón, con mis guardaespaldas. Y los voy a cachetear a todos, güey. Voy a cachetear a todos porque no se vale lo que andaban haciéndole a mi morrita. Me caga que se estén metiendo con mi morrita, la del clima, es la langona. Sale ahí la tele, esa es mi morrita. No le meta la mano a la hielera. No le meta la mano a la hielera. Si ustedes le meten la mano a la hielera, le bajo la tapa y se la pueden cortar. Ya saben, váyanse allá a los pinches cerros de Chipinque. Ahí está la pinche raza malandra. Ahí van a escuchar los puentes. Ahí van a escuchar los puentes, pero obviamente en sonido vocé, güey, para que se escuchen chidos. Si no, se van a escuchar en la verga. Ya saben que MC. Perdón. Dice la raza que mamoneo, que por qué traigo 100 mil dólares en el pinche pecho. Porque traía una pinche cadena de 100 mil dólares y nadie me creía, mejor me los puse, güey. MC CCA, se van a saber más de mí. Yo vengo de los barrios bajos de San Pedro, Garza García, para todo el mundo. Soy pobre, porque soy gangsta, soy barrio bajo. Soy, mira, pobre de corazón. Saludo a todas las perras que siempre están viendo mis videos. Que tengan excelente tarde. Y a los cabrones esos güeyes, tengan cuidado porque el cártel de la del Valle. Yo soy un vato sencillo, brillo más que tu pinche bling bling. ¿Qué? ¿Que esa canción ya la tenían? Chinga, yo la saqué primero, ¿no? Ya la viste en YouTube. No me la hagan de pedo, güey. Está bueno, señores. Cuídense mucho. Voy aquí a botanear algo tranquilón en la cocina de la casa. A ver si ya está abierto el McDonald's. Que tengan excelente día.